Todos escucharon y todos escuchaban aún cuando el monstruo se hizo visible, babeando y apretando su inmensidad verde y gelatinosa a través de la tenebrosa abertura hasta elevarse pesadamente en el aire corrompido de aquella ciudad de pesadilla. El monstruo está más allá de toda posible descripción. No hay lenguaje aplicable a ese abismo de horror inmemorial, a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmicos. Una montaña que camina. El monstruo de los ídolos, el verde y viscoso demonio venido de otros astros, había despertado para reclamar sus derechos. Las estrellas eran otra vez favorables, y lo que un viejo culto no había podido lograr por su voluntad, un puñado de inocentes marineros lo hacía por accidente. Después de millones y millones de años, el gran Zulu era libre otra vez. Bienvenidos, a la linterna de Diógenes. Pocos autores pueden ser considerados como creadores de mundos. Mundos que son revisitados por nuevos autores y que incluso trascienden la propia literatura. Howard Phillips Lovecraft es uno de esos creadores de mundos. Un cosmos habitado por seres primigenios venidos desde los confines más oscuros del espacio. Seres ciclópeos, inconmensurables, nauseabundos, interminables, cuya pura existencia y contemplación son un atentado contra la cordura de los pobres e indefensos mortales, quienes francamente no tenemos nada que hacer ante ellos más que perder el juicio y acabar consumidos de una manera o de otra. Este universo sin concesiones fue el legado que Howard Phillips Lovecraft dejó para ampliarnos los horizontes del terror. Tenemos con nosotros a Roberto García Álvarez, autor, entre otras obras, de la enciclopedia completa de H.P. Lovecraft y de la biografía H.P. Lovecraft, El Caminante de Providence, recientemente reeditada. Roberto, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Buenas, muchas gracias. Antes de entrar en la vida de H.P. Lovecraft, vayamos primero con su obra. Es considerado uno de los grandes maestros del horror cósmico. No sé hasta qué punto esta etiqueta es descriptiva o no de parte de su obra, pero ¿qué caracterizaría al horror cósmico y en qué medida la obra de Lovecraft rompe o innova respecto al terror previo? Yo creo que ya lo definiste tú más o menos en la presentación. El horror cósmico, digamos que lo que busca es una especie de salto novedoso en el horror, que lo que hace es, digamos, a mí también me gustaba, hay algún autor que lo llama también horror existencial, ¿no? Porque lo que hace precisamente es causar ese, más que el miedo, la diferencia es que el propio Lovecraft hace entre miedo y horror o miedo y terror, lo que hace es colocar al sujeto en un vacío existencial, es decir, hay que tener miedo no a que te maten, no a que te hagan sufrir, no al dolor que te podía causar, pues yo qué sé, Drácula mismamente, que también tiene su punto cósmico, sino sencillamente a la idea de que no somos nada, de que no, ni nosotros somos nada, ni nadie es nada. Es, digamos, una especie de terror al vacío existencial, al sinsentido de la vida. Yo creo que ahí la innovación que hizo Lovecraft, aunque muchos otros autores también lo apuntaban ya en cierta manera, fue precisamente sistematizarlo, pero además ir un paso más allá, porque, por ejemplo, te mencionaba antes a Drácula. Drácula, digamos que sí, tú como ser humano, él te puede morder, te puede matar, puede hacer lo que le dé la gana, pero él sigue existiendo y parecía, o en la novela da la sensación de que todo el sentido corre en torno a la idea de que este bicho es inmortal. Sin embargo, Lovecraft va un paso más allá, e incluso ese bicho, por muy inmortal que sea, sigue sin tener sentido, porque está perdido dentro de un cosmos infinito. Él mismo lo decía en la frase de que con el tiempo, hasta la misma muerte, puede morir, ¿no? El propio Tulu o Cthulhu, o como se quiera decir, no era más que un, incluso siendo un dios, siendo una criatura que podríamos decir tan sumamente poderosa, era tan débil como que quedaba atrapado por movimientos cósmicos, por organización de constelaciones, por cómo estaban las estrellas. Es decir, hasta lo más poderoso carece de sentido, es un vacío. Yo creo que esa es más o menos así como la definición. También hay quien, yo no sé ahora qué autor era, pero hablaba también de una especie de terror mecanicista, ¿no? Porque parecía que todo en Lovecraft era como una máquina. Todos somos ruedas de una máquina y no importamos, seguimos dentro de esa rueda y cuanto más grande sea la rueda, bueno, no importa, habrá otra más grande o habrá otra que puede afectar a esa rueda grande. En ese sentido, los mitos del Cthulhu exponen la perspectiva de que bajo el mundo cotidiano y conocido, ese mundo ordenado que podemos entender, conocer y asir, se esconde una realidad prodigiosa y aterradora que acecha a la humanidad desde las profundidades y sume en el pánico o la locura a quien osea atisbar o tenga la mala suerte de atisbar los abismos de aquella inaprensible dimensión. Sí. He utilizado muchos adjetivos, como haría Lovecraft, pero lo que nos dice es que somos capaces de mantener esa cordura porque realmente no conocemos la realidad que subyace a nuestro mundo, que está en lo más profundo habitado por criaturas cósmicas que viven dormidas, esperando el momento de despertar. Y que el contacto con esa realidad no nos puede deparar nada más que la locura, ya que salvarnos no podemos salvarnos. Ahondando un poco, ya que mencionabas a Drácula, a ver si coincides con mi interpretación en cuanto a las diferencias. En el caso de Drácula, el vampiro es el elemento, vamos a llamarlo extraño, en un mundo que es como es. Y Drácula, en este caso, sería lo que se sale de la norma. Sin embargo, en el mundo que nos describe Lovecraft, el terror o el horror se basa en el descubrimiento de que esa normalidad que conocemos, ese mundo cotidiano, no es realmente la norma, porque la norma es realmente un caos espantoso que simplemente no conocemos aún. Sí, es. Yo creo que Lovecraft no debió de leer. Hay un ensayo que tiene, a ver, no, yo no soy precisamente fan de Freud, pero Freud tiene un ensayo por ahí sobre lo siniestro y yo creo que Lovecraft no lo leyó, pero ahora no sé de qué año es ese ensayo, pero Freud venía a decir algo parecido, ¿no? Venía a decir que lo siniestro, lo que nosotros podemos llamar lo terrorífico, él usaba una palabra alemana que no tiene traducción al español, creo que en inglés es uncanny o algo así, venía a decir que era como eso que para nosotros es familiar, pero que realmente tiene un toque que lo hace salirse de lo familiar. Es decir, él decía que lo realmente aterrador es lo que parece normal, pero en realidad no lo es. Tiene un matiz de extrañeza, y eso es lo que hizo Lovecraft. Decir, no, es que lo que nos parece a nosotros totalmente normal, los caserones de Providence, tan elegantes, tan sobrios, tan negros ellos así, con sus tejas y su madera y tal, luego en realidad tienen elementos absolutamente oscuros. Lo aterrador está en lo familiar, no en lo novedoso, que es, por ejemplo, lo que le pasaría pues a eso, a Drácula. O sea, el pobre Harker, el susto se lo llevó cuando se encontró un vampiro, y sin embargo Lovecraft diría, no, es que lo normal es que haya vampiros, lo raro es que no los haya. Sería un poco su visión, bueno, muy simplificada. Había visto en sueños unas ciudades ciclópeas de enormes bloques de piedra y gigantescos y siniestros monolitos de un horror latente que exudaban un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos, y de las profundidades de la tierra, de algún punto indeterminado, venía una voz que no era una voz, sino más bien una sensación confusa que sólo la fantasía podía traducir en sonidos, y que trató de expresar por medio de esta unión de letras casi impronunciables. Cthulhu. ¿Cuáles son las fuentes en las que se basó para crear toda esta mitología, cosmovisión, o las influencias un poco literarias? Entiendo que en buena medida también bebería bastante de la mitología clásica, ¿no? Por esos dioses mortales y demás. Sí, hay un ensayo, ahora no me acuerdo del autor, pero que coloca a Lovecraft como un clasicista estricto, o sea, en el sentido de que nosotros tendemos a imaginarlo, pues no sé, va a decir un Tolkien no era un clasicista, pero bueno, tenía su conocimiento de folclore. Hay quien cree que Lovecraft lo inventó todo de cero, y hay teorías que dicen que era un clasicista, vamos, pero radical, de escuela. Él, sus fuentes son inagotables. Fíjate que existe hasta un libro, que yo tengo en alguna parte, que son una bibliografía de los libros que Lovecraft tenía en su biblioteca. O sea, era un lector insaciable. Entonces sus fuentes eran, por supuesto, la mitología clásica, que ya desde pequeñito le gustó mucho, porque incluso se declaró pagano y creía que se estaba convirtiendo en un fauno y cosas así. Hasta luego, pues, autores que estaban en boga, como Lord Dunsany, el propio Poe, aunque Poe nunca creó, digamos, una mitología, porque funcionaba de otra manera, Arthur Machen, o Machen, no sé cómo se dice, o un montón de los autores que estaban en boga. Principalmente él leía muchísimo las cosas que estaban publicándose día a día, aunque luego él decía que no, y que no le importaba nada que no fuera el siglo XVIII, él estaba totalmente al día en cuanto a editoriales, en cuanto a revistas, en cuanto a relatos publicados. Principalmente las fuentes suelen surgir de ahí. Incluso todas las criaturas se pueden hasta rastrear. Es una cosa muy curiosa, porque lo buscas y sabes de qué libro lo sacó, de qué historia lo sacó, en qué carta alguien se lo dijo. Es absolutamente asombroso hasta qué punto se podría, vamos, crear un Lovecraft clónico hoy en día. Bueno, y en estas historias la maldición es normalmente hereditaria, ¿no? La culpa que se hereda, ¿no? Algo también, vamos, muy típico de la propia cosmovisión griega clásica. Sí, bueno, él además, claro, estamos hablando de un autor, aparte, bueno, que lo hablaremos luego, ¿no? De su propia familia, de su propia ideología. Estamos hablando de una época en la que todo el mundo, pero Estados Unidos sobremanera, estaba muy preocupado por esa idea de la herencia del, no del mal, sino de la herencia, digamos, de la degeneración biológica, de hasta qué punto las familias, sobre todo estas familias de clase alta, que se casaban entre ellos, aisladas, un tipo Roderick Husser, ¿no? Podían heredar alguna desgracia, alguna característica negativa, y él eso lo cogió hasta el punto de que, como dices, su obra casi se basa en la idea de heredar maldiciones, heredar problemas, heredar deformaciones. Pues hasta ese punto, o sea, hay relatos por ahí como las ratas en las paredes o así, donde directamente trata de linajes malditos, linajes que por un motivo u otro, a veces ni siquiera por cuestiones biológicas, sino porque tenías un antepasado de un abuelo, un bisabuelo, que era un brujo que se había dado a no sé qué, y tú acababas convertido pues en una especie de arrastrar esa herencia, no ya como una enfermedad, sino como una herencia, digamos, física, igual que tu bisabuelo que podía dejar la casa, te dejaba la maldición de tener que estudiar de no sé qué conjuros, no sé qué ritos, para abrir no sé qué secretos, para abrirte al mundo. En ese sentido, Lovecraft lo que hizo, digamos, fue heredar los miedos de su época, o convertir los miedos de su época en miedos literarios, en miedos de ficción. Un despacho de California relataba que una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento que no llegaba nunca, mientras las noticias de la India se referían cautelosamente a una seria agitación de los nativos producida a finales de marzo. Las orgías vudúes se habían multiplicado en Haití y en África se había hablado de unos cantos misteriosos. Los oficiales norteamericanos radicados en Filipinas habían tenido ciertas dificultades con algunas tribus, y en la noche del 22 de marzo, los policías de Nueva York habían sido molestados por levantinos histéricos. Bueno, también es muy recurrente también los diferentes cultos que digamos, bueno, son, entre otros, por ejemplo, seguidores del Zulú y demás, y la hibridación un poco, ¿no? También esa preocupación que nos decías por la degeneración, en buena medida muy de la época, la parte de la degeneración civilizatoria, un poco, ¿no? Estamos en el paso del siglo XIX al XX, en nuestra sociedad de masas, el nuevo capitalismo fordista y demás, con esa ruptura, ¿no? Con el pasado, en buena medida, de las élites aristocráticas, ¿no? Con esta entrada de las ya total de las élites burguesas industriales, y por el otro lado también el de la propia población de clase baja, ¿no? Con la propia cultura popular, ¿no? Que también se va extendiendo, ¿no? Claro, sí, hay que pensar que él, bueno, sobre todo cuando estuvo en Nueva York, que se enfrentó directamente a eso, a esas masas de obreros que veía salir del metro, que veía coger los medios de transporte masivos, fíjate, que de moda hoy en día está eso, ¿no? Cómo eso era enfermizo, cómo eso le producía un repelús físico, porque los veía degenerados, los veía capaces de propagar cualquier mal. En ese sentido, él lo que hizo fue sencillamente adaptarse. Es verdad, claro, en esa época, digamos, bueno, Estados Unidos como que pasó por tres fases así muy rápido, como de élites o de aristocracias, ¿no? Al principio había una aristocracia original, ¿no?, que era la que descendía de los padres fundadores, más que de los padres fundadores, de los colonos, de aquellos colonos de Plymouth Rock y todo eso. Después pasó a haber una aristocracia que eran los que descendían de los padres fundadores, aquellos que habían conseguido la independencia. Esta decayó muy rápido para aparecer una nueva clase ahí capitalista en torno a la época de la Guerra de Secesión. Y luego, claro, en la época de Lovecraft lo que empezó a nacer fue ya el capitalismo duro, y ya empezaron a hacerse esas fortunas, esas nuevas clases sociales, que eran inmensamente ricas, que nunca se había visto algo parecido. O sea, digamos que Lovecraft estaba viendo cómo nacían los nuevos Medici. O sea, fortunas increíblemente inmensas que no existían anteriormente. Él, cuando hablaba, por ejemplo, de su abuelo, que era una persona bien posicionada, o de su familia, que era también gente de dinero, nunca había visto algo parecido. Imagínate un Rockefeller, un Ford, un JP Morgan. Claro, eso era, nunca se había visto algo así en América. Un potencial económico tan gigantesco no se había visto. Entonces, en ese sentido, Lovecraft sí crea ahí una ruptura entre lo familiar, lo nuevo, lo amenazante, lo que te amenaza por arriba porque es muy poderoso, lo que te amenaza por abajo porque son pobres y no sabes si te van a hacer bien o te van a hacer mal y encima no te gustan. Encima se te mete en la cabeza que te van a quitar el trabajo o que no trabajas por su culpa. Es decir, en ese sentido él tenía un caldo perfecto para hacer su propio terror. El manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas, cuyo tema principal era siempre una construcción ciclópea de piedra, húmeda y oscura, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez en enigmáticos y sensibles impactos, algo indescriptible. Los dos sonidos que se repetían con más frecuencia eran los representados por las palabras Tulu y Rilie. También, parte de su obra que ha trascendido un poco a la cultura popular, el Necronomicon, o Libro de los Muertos, que según se decía estaba forrado con piel humana y contenía unos ritos satánicos y demás, que en buena medida se ha popularizado tanto que muchos llegaron a creer, ¿no?, que existió de verdad. Incluso la iglesia, ¿no?, lo convirtió en este libro ficticio en algo prohibido, ¿no?, porque empezamos ya claro que no existe. Lo puedes comprar, ¿eh? Exacto, pero bueno, porque se ha creado a posteriori, ¿no? Y que algunos han llegado a pagar altísimos precios, ¿no?, por supuestas copias originales. Y yo debo reconocer que de chaval, de adolescente, estaba convencido de que si iba a una librería y lo encargaba, me lo iban a conseguir. Aunque nunca llegué a hacerlo, pero bueno, o sea, yo tengo la edición esta que se publicó en España, que la publicó la editorial Edad, el Necronomicon, uno que era, ahora creo que está editado en negro, pero cuando yo lo compré estaba editado en rosa, y está firmado por un tal Simón, que se hace pasar por obispo gnóstico y que llegó a esos conocimientos en los desiertos de Egipto, intentando relacionar el Necronomicon con Aleister Crowley o algo así, como muy extraño, muy raro. Bueno, no tiene ni pies ni cabeza, es un batiburrillo de frases sueltas, de dibujos así tipo cabalístico, pero bueno, nunca existió. Sin embargo, Lovecraft creó, digamos, el sueño de cualquier publicista, ¿no?, que una ficción se convierta en realidad y la gente lo busque. O sea, el Necronomicon, digamos, que fue uno de los primeros productos virales que hubo. ¿Qué es el Círculo Lovecraft? El Círculo Lovecraft son principalmente, está compuesto, o son aquellos amigos o aquellos colaboradores iniciales que empezaron a cartearse, porque inicialmente empezaban a cartearse con él, a veces preguntándole sencillamente si podía revisarles cuentos, si podía revisarles historias, textos que escribían, y que luego empezaron a colaborar con él alimentándose mutuamente. Es decir, ellos tomaban las cosas que Lovecraft escribía, las criaturas que él escribía, y él tomaba lo que ellos hacían. Entonces se fue creando ahí una especie de comunidad de creación de fantasía, y están ahí grandísimos autores de su época. Y después, en una segunda línea, la mayoría de los grandes escritores de ciencia ficción, digamos, de la Edad de Oro, son autores de segunda línea de la época del Círculo Lovecraft. Lieber, gente así, aunque muchos de ellos luego renegaron, o por ejemplo Campbell no estaba muy de acuerdo con la ficción que hacía Lovecraft o así, todos ellos salieron de ahí de una manera o de otra. Entre otros con los que se carteaba era, bueno, Robert Howard, ¿no?, uno de los padres también, sí, o el gran padre de la fantasía heroica, ¿no? Claro, sí, ese era, digamos, de la primera línea, uno de los titanes. Por desgracia nunca llegaron a conocerse porque... Esto sucedía mucho, ¿no? O sea, se carteaba durante, sí, pues que bueno, creo que si no me equivoco se calculan más de 100.000 cartas, ¿no?, de Lovecraft, pero se carteaba con mucha gente durante mucho, mucho tiempo y trababa grandes amistades, pero muchos no se llegan a conocer físicamente. Sí, por ejemplo, con Howard estaba previsto que se llegase a conocer, pero se suicidó. Estaba ya todo listo, pero bueno, el otro se suicidó, no se llegaron a conocer. Pero por ejemplo con August Derleth, que fue su gran discípulo, el gran valedor de la obra, nunca se llegó a conocer, jamás, y se cartearon muchísimo, tanto, llegaron a cartearse tanto como que Derleth llegó a decir que tenía una carta donde Lovecraft reconocía que él era su albacea literario y que todo tenía que pasar por sus manos, y sin embargo jamás se llegaron a conocer, y le pasó muchísimo, le pasaba, es lógico, a ver, con tantísimas cartas, es fácil que no se llegase a conocer con mucha gente, o a veces incluso que no llegase a saber con quién estaba carteándose, porque él mismo a veces se quejaba de que no podía trabajar, porque tenía que escribir tantísimas cartas que no tenía tiempo a trabajar y que no podía prestar la atención debida a cada uno de los autores. No, no lo hemos contextualizado en el tiempo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los años 20. Bueno, él termina muriendo en 1937. Y bueno, este ciclo un poco del Zulu, un poco sería del 25, ¿no? En adelante. Sí. Y en esta época debemos imaginarnos hoy en día, quizás estemos pensando en un escritor conocido, con sus libros publicados y demás, pero en realidad estamos hablando de publicaciones que se hacían en el género pulp, ¿no? En revistas, bueno, de un gramaje un poco, además, de barato, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que digamos que la gente que llegó a conocerle en vida, ¿no? En ese momento su escritura, su literatura, era, digamos, un ámbito muy marginal. Bueno, eso es un poco... Ahí hay parte de verdad y parte de mentira, ¿no? Es cierto que él siempre publicó en revistas pulp, que eran revistas de muy mala calidad. De hecho, hay muy pocos ejemplares porque era papel que casi a la segunda lectura se te deshacían las manos, porque era papel hiperreciclado, además de mala manera, vamos, pulpa de papel. Pero luego, curiosamente, un autor que siempre se dijo que no era conocido, que sin embargo la gente, tantísimas cartas de algún sitio tenían que salir, ¿no? Es decir, no era un autor consagrado como podía ser, pues en aquella época, el típico autor que todos estamos pensando, que va a todas las fiestas, que es el invitado de honor, pero sí que en su mundo era una autoridad. De hecho, cuando murió, el New York Times publicó una pequeña reseña de ha muerto H.P. Lovecraft, conocido autor, que murió hasta que no pudo, algo así como, hasta que ya no pudo sujetar el boli o el lápiz o algo así. Es decir, era un autor conocido, no era famoso, pero en ese mundo sí lo había. Claro, hoy en día a nosotros nos cuesta más porque el mercado editorial ha cambiado mucho. Para nosotros un escritor es el que publica libros. Y punto. No tenemos ese mercado ya, digamos, de las revistas de relatos que tú comprabas pues cada mes o cada semana y te los leías. Hoy en día pues no existen directamente. Tú hoy en día, si quieres comprar algo de un autor, pues tienes que comprarte el libro. Hoy en día están naciendo, en cierta manera, otra vez ese género a través del blog. Lo que pasa es que la mayoría de la gente lo que hace con el blog es escribir cosas de opinión o cuestiones así personales. Hay muy pocos blogs dedicados a los relatos de ficción. Así que en ese sentido Lovecraft también, él le gustaba mucho el victimismo de nadie me conoce, nadie me hace caso, pero sin embargo, bueno, sí fue un autor que no gozó de fama, de una fama tal y como la entendemos ahora, no gozó de unos ingresos extraordinarios. De hecho, bueno, ganó muy poco dinero con lo que escribía, pero sí era relativamente conocido. O sea, un poco ahí esa figura del Lovecraft desconocido es un poco ambigua, ¿no? Sí es desconocido, pero a la vez también es conocido, digamos que como su obra, ¿no? Es lo extraño. Ahí, digamos, además él nunca quiso ser conocido, encima era una cosa muy extraña, ¿no? Se quejaba todo el día de que no lo leía, no era capaz de publicar y luego decía que no quería publicar, que eso, que no iba con él. Siempre fue muy ambiguo en ese sentido. Existe también, ¿no?, toda una leyenda negra alrededor de Lovecraft, que, bueno, que además encaja como anillo al dedo para imaginarnos a un autor de terror. Bueno, en tu libro sobre su vida, ¿no?, desmitificas muchas de las cosas que se han dicho de él. Aunque su historia familiar tiene tela, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar de esto? Tanto de la realidad en cuanto, bueno, a ese Lovecraft extraño, antisocial, bueno, que tiene parte de realidad, aunque entiendo que no tanto como la leyenda que se ha creado alrededor de él, y bueno, la influencia que tuvo, sobre todo en su juventud, ¿no?, la historia familiar. Sí, yo creo que ahí también hay una parte que es en verdad, una parte que es mentira, otra parte que él, digamos, se inventaba. Le gustaba mucho jugar a la pose de escritor solitario, escritor amargado, luego se ve que no era tanto, pero digamos donde más extrañez, más cosas raras, más extravagancias, por decirlo de alguna manera, encontramos, es en su juventud, ¿no? En su juventud sí que era muy solitario, aunque luego resulta que, bueno, pues tenía unos amigos, tenía una banda de música, se había hecho con ellos una cabaña no sé cuántos kilómetros de casa e iban en bici, pero luego te encuentras que era un chaval, pues que, por ejemplo, jugaba a hacer fuegos en el jardín, geométricamente perfectos, los medía para que geométricamente las llamas ocupasen un espacio concreto y dejasen una marca negra de tantos centímetros por tantos. Tenía esas extrañezas, tenía un laboratorio de química, que se quemó las cejas con él, con los productos. En ese sentido era así. Claro que él, las rarezas podrían venirle por dos lados. Uno, porque era muy, muy precoz. O sea, ya leía desde muy joven, ya empezaba a escribir con 5 o 6 años, ya tenemos algún relato. Muy joven también empezó a publicar pequeños periódicos que vendía entre los vecinos, que además dedicaba cosas, bueno, raras no, pero cosas un poco impropias de niños, ¿no? Astronomía, química, ferrocarriles, historia. Y luego está el problema de, digamos, sí, vamos a llamarlo problema, que era su madre. El principal foco de excentricidad ahí se entiende que era su madre. Su madre estaba relativamente desequilibrada, ¿no? Era una mujer que se le había muerto el marido, pues nada, muy joven, dejándolo con un bebé. La familia, su padre era un hombre pues relativamente rico, pero acabó arruinándose. Cuando murió, tuvieron que trasladarse de casa. Entonces ella eso nunca lo llegó a entender. Y fue ella la que le inculcó esa idea de somos una aristocracia y nosotros somos los buenos y aquí ha venido alguien y nos ha quitado el dinero y encima nos ha quitado la posición. Y Lovecraft de eso nunca fue capaz de librarse. Pero más allá de eso, pues por ejemplo, se sabe, aunque por ejemplo yo en esta edición de la biografía intento, bueno, ser un poco más benigno con la madre, porque hay que entender que luego muchas de las cosas que Lovecraft sacó adelante, como su interés por la lectura, su interés por la escritura, por el arte, fue porque su madre se preocupó mucho por educar. Por ejemplo, se dice por ahí que cuando empezó a leer Las Mil y Una Noches, que la madre se lo quitó, le quitó el libro porque era totalmente impropio para un niño. Es mentira, sabemos que fue ella la que le regaló una edición muy valiosa, muy bien preparada, con muchos dibujos, de ese libro. Es decir, con Susie Lovecraft hay que tener un poco, digamos, de cuidado. Luego sí, tuvo locuras absolutas, como por ejemplo que ella quería una niña, y durante mucho tiempo, cuando Lovecraft era bebé todavía, le vestía como una niña, le hacía tener rizos y tirabuzones. Cuando Lovecraft se rebeló y dijo que ya no quería más rizos, ella llorando se los cortó, los guardó en una caja, empezó a decirle que era feo. A todo el mundo le decía, mira qué hijo más feo tengo. Le decía a la gente que Lovecraft que se escondía detrás de un seto para que no lo vieran porque era consciente de que era muy feo. En ese sentido, la madre influyó muy negativamente al hacerlo muy débil, muy, además, muy, cosas muy excéntricas. Por ejemplo, cuando él se quiso alistar para la Primera Guerra Mundial, bueno, toda madre haría lo mismo, pero ella lo primero que hizo fue ir sobornar de alguna manera al médico militar para que lo declarase inútil, aunque lo que a él le habían dado era algo así como estar de camillero en una oficina, una cosa así muy, muy tranquila. Es decir, ahí las excentricidades de Lovecraft venían muy de la mano de la propia torpeza o de los propios problemas de la madre. Era muy controladora, lo sacaba de la escuela e intentaba, sí, evitar que saliera un poco de ese círculo, sí, muy no, cerrado, ¿no? No le dejaba, sí, no, Lovecraft no pudo terminar la escuela secundaria, algo que siempre le pesó mucho, porque ella no hacía nada más que sacarlo de la escuela, cada X tiempo lo sacaba, convencida de que el niño estaba mal, no le dejaba acabar. Por ejemplo, las niñeras las obligaba a caminar de lado porque tenía miedo de que si caminaban de pie y llevaban al crío del brazo, le desencajasen un hombro, les obligaba, limó los bordes de la cuna y de la cama. En ese sentido, sí, era una, digamos, una neurótica de estas de libro, pero una neurótica rara, o sea, de estas que cuando se desmayan siempre caen para donde está el sofá, nunca para el otro lado. O sea, no tendría una patología psíquica evidente, sino algo más bien neurótico, de no saber adaptarse al mundo. Sí, sí, típico trastorno de personalidad. Sí. Bueno, son recurrentes en sus escritos, bueno, que aparecen los cultos de seguidores de esas criaturas primigenias, ¿no? Extraterrestres, dormidas, ¿no? Pero que sí, el contacto un poco con el mundo nuestro es a través de esos cultos, ¿no? Que son seguidores y están esperando, ¿no?, la vuelta de estas criaturas. Y bueno, los Crane insisten mucho en al hablar de estos cultos primitivos, en la raza o la clase social de sus seguidores, en la hibridación de procedencia de estos cultos. ¿Tiene esto alguna relación con la propia cosmovisión de Lovecraft? Yo creo que sí, en ese sentido, porque digamos esa idea, a ver, a veces él juega un poco con la idea de que a veces los seguidores de esos cultos hay algún relato. Por ejemplo, Charles Lester Ward, donde parece que es alguien de clase alta, vamos, es alguien de clase alta, muy preparado, el que se dedica a ese tipo de cultos, que casi más que un culto es una investigación científica, ¿no? Porque la historia casi te da la idea de que este hombre lo que estaba estudiando era la clonación a partir de, bueno, no del ADN, porque en las cenizas no hay, pero bueno, de la clonación de alguien, la resurrección de alguien. Y luego, por ejemplo, en La Llamada de Cthulhu, o Cthulhu, sí que te da la idea de que era gente pues del lumpen, gente vulgar, inmigrantes, gente ignorante. En ese sentido, lo que hace es revestir aún más la idea de que no somos nadie. Es decir, tanto la gente de arriba como la gente de abajo estamos todos montados unos sobre otros o colocados en una estructura vital que es totalmente inestable. Es decir, los de abajo pueden tener un secreto que no importa porque seguramente hay un secreto más grande que anula ese y nosotros podemos caer en él. Los de arriba pueden tener un secreto también y nos pueden anular con ese. Es decir, al fin y al cabo él lo que hace es establecer lo que decíamos antes de que lo normal o lo familiar es lo raro. Todo el mundo está sometido a eso, a ese segundo mundo que existe, y lo que tenemos delante de los ojos, pues no es nada, no tiene ningún tipo de validez. Sí, bueno, y vamos, a mí me resultaba terrorífico, ¿no?, el imaginarme, en este caso el Cthulhu, ¿no?, apareciéndonos en sueños, ¿no?, con esa letanía continua, ¿no?, que nos llega, y precisamente jugando con ese mundo onírico, ¿no?, de los sueños y las pesadillas, del que, vamos, es más... obviamente es psicológicamente salir, ¿no? Porque no es algo... Sí, pero por ejemplo, en ese mismo, referido a Cthulhu, él mismo establece cómo los protagonistas como iniciales eran pues un poeta, un investigador, gente, digamos, preparada, digamos, gente de clase bien, y luego los seguidores del culto, los que, digamos, echaban la leña al fuego, los ponía pues como habitantes del pantano, ¿no? Gente, lo que en América llaman basura blanca, casi. Sí. En ese sentido, él... establecía cómo la realidad no importa, la realidad está totalmente quebrada y es insignificante tanto seas de un lado como de otro. Y parece ser que son los de los extremos los que están más sometidos a ver esa realidad. Es decir, en este caso, los intelectuales, los investigadores acababan descubriendo esa realidad y por abajo la gente que no tenía ni idea de nada, la gente muy analfabeta, también lo descubría, y en medio estaría la gente normal, que son los infelices, los que son incapaces de ver nada, la gente, no sé si decirlo así, vulgar, la gente normal. En ese sentido, yo creo que también tenía un cierto toque ahí de crítica social. Pero en cualquier caso, volviendo, digamos, al aspecto racial un poco de Lovecraft, estos cultos, las propias personas que lo perciban siempre, pues bueno, terminan siendo, termina describiéndolo siempre como mulatos, negros, y luego también los va mezclando además con, y también había muchos marineros, es decir, habla mucho de esa dudosa procedencia, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, frente quizás siempre... a ese mundo aristocrático quizás al que pertenecía. Sí, esa hibridación, porque no, a veces cuando lo lees no te da la idea, digamos, de un inmigrante en sí, bueno, teniendo en cuenta ya que nos separan casi 100 años de cuando esos textos fueron escritos, o 100 años nos separan ya, no se trataría eso del inmigrante que ahora podemos tener en mente, sino que es un inmigrante que tú reconocerías porque físicamente no es que sea negro o árabe o así, sino que aparte de eso tiene alguna connotación física decadente. Es decir, él buscaba más ese punto así, es decir, una persona de color pues no tiene por qué ser físicamente decadente, es negra y punto, no hay ningún problema. Pero él siempre les ponía ese toque así decadente, que si eran, le faltaba un ojo, si andaban azumbados, que si tenían joroba, siempre ponía ese toque así, o sea, como algo más repugnante que la mera inmigración en sí. También, claro, hay que decir que en aquella época los inmigrantes estaban en una situación muy, muy lamentable en Estados Unidos, y claro, habría que imaginar qué era lo que él veía como inmigrante. Sí, de hecho me está recordando a muchas imágenes y formas de hablar que tenían en la Inglaterra de la época, y sobre todo quizás de finales del siglo XIX, respecto a los irlandeses, ¿no? Que siempre tenían puestos de trabajo muy, muy inferiores y demás, y precisamente ahondaban mucho en esa decadencia física, que obviamente tenía un origen social y económico, pero había mucho de eso que quizás estaba en el humus un poco de la época, estamos hablando de los años 20, en la que quizás Lovecraft empezó a coquetear con el propio fascismo, ¿no? Sí, siempre fue es una pena, porque no, en español es muy poco traducido y él no llegó a escribir mucho sobre ello, pero sus ideas políticas y filosóficas, él al principio sí que se unió, como muchísima gente, al fascismo, entendiendo por fascismo el modelo mussoliniano, digamos que fue quien inventó el fascismo, ¿no?, o quien lo perfiló. Él se adscribió mucho a ese modelo, como mucha gente, porque parecía que prometía una solución fácil, ¿no?, lo que hoy en día llamamos populismos. Sí, sí, era la renovación de esa civilización, sí, decadente, y era la salvación a través, en este caso, el fascismo, el movimiento que iba a renovar, ¿no? Y salvar. Era una renovación, una revolución. A ver, la misma palabra revolución es evolución hacia atrás, o sea, no es hacia adelante, aunque cuando se hace una revolución, teóricamente es ir hacia adelante, en ocasiones se va hacia atrás, ¿no? Precisamente él veía, Lovecraft veía en esos movimientos. Luego parece que sí que le gustó un poco el modelo alemán, pero bueno, el modelo alemán es más problemático porque, bueno, no se sabe hasta qué punto hay fascismo, hay socialismo, nacionalsocialismo, es un batiburrillo extraño. Pero él sí coqueteó y se declaró abiertamente durante mucho tiempo fascista. Él creo que tiene una carta por ahí donde dice, sí, soy fascista, abiertamente. Luego lo abandonó, Luego vio que no... que en realidad el fascismo, pues como todo, como comunismo y como todo, tiene a lo mejor dos o tres pinceladas guays que pueden funcionar y que pueden tener buena voluntad, pero luego, ya se sabe, el infierno está lleno de buenas voluntades, ¿no? De buena intención. Luego al final pues ya directamente lo abandonó, se pasó a una especie de socialismo así muy utópico, una mezcla rara que hizo él de socialismo fascista personal suyo, donde hablaba de crear una aristocracia que estuviese abierta por abajo, es decir, la gente podía llegar a ser aristócrata al margen del nacimiento, digamos, por méritos, por estudios, para evitar también lo que él llegó a ver. Muy estadounidense, por cierto. La aristocracia europea estaba totalmente en decadencia. Digamos, lo que nosotros diríamos aristocracia, nobleza europea, pues eran familias totalmente decadentes. Y muchas de las americanas, después de dos o tres generaciones, también acababan siendo pues nidos de playboys, de viciosos, de gente que lo único que hacía era gastar dinero y no producían nada. Entonces al final llegó ahí a unos cambios rarísimos, se hizo eso medio socialista, primero estaba con Roosevelt, luego lo abandonó porque dijo que no hacía nada. Tiene una carta por ahí también donde hablaba más, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, él se oponía abiertamente al bando franquista. Decía que no iba a ninguna parte las ideas de Franco, y decía que lo bueno de Estados Unidos es que no podría haber nunca un Franco allí, por cómo funcionaba el sistema. Para empezar, era ateo, ¿no? Lovecraft, claro, sí. Que ya de por sí, claro. Claro, muchas veces con Mussolini o con estos autores chocaba, pues por ejemplo, sí, con el tema mismamente religioso, chocaba. A lo mejor no tanto con el nazismo, porque el nazismo tenía su intención de crear su propia religión. Entonces a lo mejor por eso flirteó un poco, porque le gustaba esa idea de la tradición, de la raza o así, que tanto te predicaba Hitler, y tal vez le gustara. Luego vio que no, y al final él mismo reconoció que, por ejemplo, algo que para él era sagrado, que era la libertad de expresión, ningún fascismo lo iba a mantener. Él mismo dijo que no, que él como escritor lo más sagrado que había era la libertad de expresión, y él mismo decía que sus amigos escribían cosas que a él no le gustaban, pero que tenía que respetarlas, y que ningún sistema fascista lo iba a permitir. Lo mismo dijo del comunismo, Hizo la misma crítica. Como hemos dicho antes, murió en 1937, creo que 47 años, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bastante joven. ¿Cuál sería la influencia posterior? Porque bueno, quizás en los 40 y 50 no se llegó a popularizar demasiado sus obras, ¿no? Quizá hay que esperar a los 60. Sobre todo 60, yo creo que ahí le pasó como... un poco también a Tolkien, ¿no? Que parece que empezó esta fantasía así, digamos, tan peculiar, empezó a despegar de nuevo en los 60, y casi todo el mundo coincide con la New Age, claro. De manos de la New Age y de los hippies. Porque, digamos, los 40, bueno, pues tenían ahí el problema de que después de lo que se había visto en Europa, no estábamos para cosas cósmicas. Bastante horror había ya en el mundo real como para encima saltarte a decir que había algo peor. O sea, después de ver Auschwitz y Treblinka, pues era muy difícil imaginar algo peor. Cuando empezó la recuperación económica y en los, digamos, los 50, todo iba para arriba y había dinero de sobra, trabajo para todo el mundo, entonces ahí la fantasía era otra, era la ciencia ficción que podemos entender hoy en día dura, ¿no? La ciencia ficción espacial, todo el movimiento de la Edad de Oro. Y sin embargo, cuando llegan, digamos, los hippies con la nueva idea, o la New Age, con esta nueva idea de mundos, de formas de acceder al mundo, de que aquí estamos equivocados, de que tenemos un velo en los ojos que nos impide ver, claro, la obra Lovecraftiana es perfecta. En ese sentido es perfecto, porque precisamente te está contando lo mismo. Vale que los hippies querían ver un mundo precioso debajo de este, y Lovecraft te dice que no hay un mundo precioso, pero bueno. Por eso digamos que en ese sentido encajó perfectamente ahí, sobre todo si 60 y a partir de ahí. Sí, porque en los 70 quizás, bueno, la época donde comienza, por ejemplo, Stephen King, ¿no? Donde buena parte del terror es también muy... Bueno, hay de todo, pero también es relativamente real, ¿no? Ese miedo al quien te mata con un cuchillo, que te secuestra y demás, ¿no? También sigue estando bastante alejado, ¿no? De esta visión de este horror cósmico, ¿no? De existencial. Pero casi todos estos autores, Stephen King, Tim Kuhn, Clive Barker, estos autores así, todos reconocen la deuda. Nos dicen que sí, que Lovecraft es el gran maestro, y que ellos escriben basándose en esa idea de que, bueno, debajo de la idea de algo tan vulgar como un tío con un cuchillo, hay un mundo que es el que mueve a ese tipo con el cuchillo, y que ese es el mundo real y que el resto es apariencia, ¿no? Tim, por ejemplo, es el que mejor conozco la obra, tiene textos muy, muy lovecraftianos. Lo que pasa es que King lo envuelve todo en la cotidianidad. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en It, ¿no? It es súper cósmico en sí, la idea de ese bicho ahí que llevaba miles de años enterrado y que resucitaba cada no sé cuánto, es puramente cósmico. Sobre todo en la última versión que se hizo, que digamos cuando bajan a la cueva, se ve Lovecraft por todos lados. Sí, pero el escenario es muy, muy cotidiano, ¿no? Es muy cotidiano, que era lo que él no hubiese hecho. Él no lo hubiese hecho. Él, si hubiese tenido que escribir algo así, pues seguramente en lugar de un grupo de chicos, pues sería un grupo de chicos de familia bien, que descubría un grupo de inmigrantes o algo así más, digamos, más cultural. Hay que entender que también Lovecraft estaba en una época donde existía mucho la idea del culto, la idea de la secta. Y la edad de King, bueno, pues no. Bueno, sí, había bastantes sectas, años 70, 80. Pero él no bebía de eso. Claro, no. Él ya funcionaba de otra manera. Lovecraft, al fin y al cabo, es una línea bastante interesante de seguir. Estaba como muy influenciado, aunque bueno, él, si nos oye, nos mataría a los dos. Estaba muy influenciado, digamos, por las ideas teosóficas. Por las ideas de que hay una realidad subyacente y que hay cultos que la buscan y que cualquier cosa por el mundo es una manifestación de que realmente hay otra historia que no conocemos, una historia cósmica. Yo creo que es en La llamada de Tulu, o Cthulhu, ahora mismo no me acuerdo, donde sí que menciona abiertamente la teosofía. Yo creo que sí que dice algo así como los teósofos han llegado a atisbar la verdad o algo así. En ese sentido hay un autor, no me acuerdo el nombre, americano, que está estudiando, siguiendo la línea genética entre el culto de los ovnis, que aparece también con mucha fuerza en los 60 y los 70, y los lectores de Lovecraft. Los seguidores de Lovecraft. Concretamente él menciona que, por ejemplo, Erich von Däniken era un lovecraftiano convencido, un seguidor extremo y que le gustaba mucho. Entonces él dice hasta qué punto Lovecraft no fue como una correa de transmisión involuntaria, porque evidentemente Lovecraft no quería nada de esto, en hacer a la gente llegar ese tipo de mensaje o ese tipo de razonamiento que luego convirtieron en su leitmotiv vital. Porque además Lovecraft, bueno, digamos, es una lectura... Se puede disfrutar en cualquier momento, pero la mayoría de la gente llegamos a él en la adolescencia, digamos cuando nos formamos, bueno, dicho entre comillas, cognitivamente, ¿no? Si tú cognitivamente te formas en esa idea, ¿hasta qué punto, pues, luego no serás capaz de seguir con ese mismo razonamiento? Es una línea muy, muy interesante de seguir por parte de los investigadores de Lovecraft. ¿Hasta qué punto él tiene algo que ver con esto y hasta qué punto transmitió ese tipo de idea? Bueno, sacado directamente de La llamada del Cthulhu, dice que no hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares del infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes, ¿no? Y aquí es cuando dice, las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora. pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos, ¿no? Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o iremos de esa funesta luz refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Nuevamente estamos entre, digamos, esa vertiente, nos decías, digamos, esa... Antes has puesto, ¿no?, el extremo, ¿no?, de la intelectualidad racional ilustrada, ¿no?, que son los que terminan en sus obras, digamos, descubriendo ese otro mundo que, por el otro lado, también lo están atisbando un poco, ese mundo irracional, ¿no? Y entre medio, que digamos quizás es lo que él pone, ¿no?, el mantenerse en esa ignorancia relativa, ¿no?, una racionalidad ignorante. Y nuevamente a mí me recuerda un poco al propio, la propia filosofía, bueno, más que filosofía, el propio... forma de pensar griega, ¿no?, lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no?, lo apolíneo, sí, la luz racional, y lo dionisíaco es ese caos, ¿no?, y que el encuentro de los dos es lo que, pum, termina explotándonos en la cara, ¿no? Sí, justamente yo creo que él al final, pues digamos, hacía como una recomendación casi terapéutica, ¿no?, de, bueno, mantente en la ignorancia necesaria. Es decir, si conoces mucho, pues bueno, lo que pasa hoy en día, ¿no? Si conoces mucho del futuro, pues vas a tener ansiedad. Si conoces mucho del pasado, pues te vas a fastidiar o te va a entrar depresión. Entonces mantente en una especie de limbo, céntrate en el aquí y en el ahora, y bueno, pues con un poco de suerte llegarás a algún sitio. En el caso de Lovecraft, a la muerte, porque no concebía otro destino. Pero digamos que él siempre habló eso, de la salvación, porque luego la locura, él la digamos que la dibujaba de una manera un poco... Yo creo que la locura para él era como el rompimiento, es decir, tú acababas loco, no es que te salvaras, es que directamente entrabas en otro mundo. En ese sentido, creo que también Freud decía, no sé si era Freud o Lacan, ¿no?, que el loco real, el psicótico, no estaba en el mismo mundo que el neurótico, que estaba en otro vecindario y que no se podía tratar con él. Y yo creo que Lovecraft al final decía eso, al final sus personajes, cuando llegaban a conocer, acababan tan mal psíquicamente que estaban en otro mundo y ya no había nada que hacer con ellos. O sea, está esa frase de, no sé si es en el no me acuerdo de la que relato, es de, sí, es cierto que le he descerrajado 6 tiros en la cabeza a mi amigo no sé qué. Bueno, pues una persona que dice eso difícilmente puede razonar con él, pero claro, ese luego lo razonaba porque a quien lo había hecho no era su amigo, era otra cosa, ya se había convertido en algo totalmente inhumano, o sea que no tenía ningún problema en matarlo porque no era ni siquiera como matar un animal, porque al fin y al cabo un animal está en nuestro barrio, esto era otra cosa de otro mundo, entonces bueno, era como dispararle a un meteorito. Sí, lo incognoscible, ¿no?, que no podemos agarrar ante esa presencia, ¿no? Que a él le gustaba mucho, porque Lovecraft era muy, le encantaba en ese sentido la lingüística, aquello para lo que no hay ni palabras. Casi, yo, bueno, no sé si lo conocería, pero casi era un poco a lo Wittgenstein, ¿no? Lo que no se puede decir, no existe. Allí donde se acaba mi lenguaje, no hay mundo, no se puede, no hay nada. Y en este sentido Lovecraft, por eso juega tanto con las palabras estas impronunciables, que todavía, pues a 100 años no sabemos cómo se dice Cthulhu. Sí. Pues hay una discusión ahí. Bueno, infinita. Y ya no te digo la letanía, ¿no?, de los sí, seguidores de Cthulhu, ¿no? Y la de Yafatán, no sé, eso ya. Cada, bueno, uno pone como quiera, ¿no? Bueno, él mismo lo dijo. Ya sintiendo que sí. Dime. No, decía que ya siguiendo un poco con esta cosmología un poco de Lovecraft, bueno, la propia ciudad sumergida, ¿no?, donde habitaba, sí, Cthulhu, dormido, ¿no?, esperando un poco ese despertar, Erlie, puede ser. bueno, algunos incluso la han buscado, ¿no? La han situado, ¿no? La terminaron situando en algún lugar también ahí en el Pacífico. Sí, es la situación que se le hace, que se suele hacer, que es la isla de Pompey, o Pohnpei, no sé ahora mismo cuál es el nombre oficial, que curiosamente fue la última colonia que España perdió en el Pacífico, ¿no? Es una cosa que la gente no sabe. De hecho, allí el último que hubo fue un guardia civil que está ahí enterrado, que no se quería ir ni a tiros. Pues la gente tendió a situarlo ahí, pero fue por un error de traducción, porque él en La sombra sobre Innsmouth menciona Pompey, o Pohnpei, no sé qué terminología usa, y dice algo de, esta gente se parecía a los grabados de la isla de Pohnpei. Entonces alguien creyó, no me acuerdo el autor es, no sé si es Lynn Carter, que señaló que Lovecraft decía que ahí estaba la ciudad sumergida. No, porque luego cuando habla de ella la sitúa como miles de millas de distancia. Pero bueno, encaja muy bien esa idea de que existe realmente en esa isla, si te vas, lo que se llama la Venecia del Pacífico, un complejo monumental de 90 y pico islas artificiales hechas sobre bloques de basalto que encajan unos en otros, que no se sabe quién la creó, que encima últimos descubrimientos dicen que debajo hay otra ciudad y que esta se levantó encima. Claro, eso es perfecto para el mundo este lovecraftiano. Al fin y al cabo, la idea de la ciudad sumergida, de Riley, o de la que se habla en las montañas de la locura, es pura teosofía, o sea, es y casi es puro platonismo, ¿no? Es Atlántida, es la idea de un mundo real, un mundo más o menos perfecto, antes del nuestro, y que está ahí esperando que lo descubramos. Con las consecuencias que tenga al descubrirlo, eso ya es otra historia. Bueno, y toda esta creación de mundos, bueno, ha tenido influencia, en muchos ámbitos, no solo el literario, pero bueno, ahora estoy pensando, me viene a la memoria un poco que Arkham, ¿no? Es una ciudad sí. ficticia que Lovecraft situaba en Massachusetts, ¿no? En donde, bueno, estaría situada sí. la famosa Universidad de Miskatonic, que yo de muy chavalito todavía también pensaba que, ingenuo de mí, que podía existir, bueno, que a su vez... Bueno, precisamente yo llevo ahora mismo una camiseta de la Universidad de Miskatonic. Mira, pues eso, que a su vez contenía el ejemplar del Necronomicon, ¿no? Sí, y uno de los que había, sí. Y ese nombre se reutilizó para bautizar el asilo de Arkham, ¿no? En el universo de Batman, sí. Como un ejemplo más de la influencia que ha tenido. En este sentido, ¿cuál diríamos que es la influencia un poco, aunque nos centremos solo en la literatura, de Lovecraft, ya para terminar, ¿cuál sería un poco la influencia, digamos así, global de Lovecraft en la literatura, o al menos en la literatura de terror? Hombre, la pregunta es difícil, ¿eh? Yo creo que la influencia principal que tiene fue eso, la capacidad de crear o de permitir que los autores llegasen a no solamente a crear la idea de mundos ocultos, de yo te estoy contando esta historia, pero en verdad te estoy contando otra, evidentemente algo que siempre se hizo, ¿no? Es lo que se llama leer entre líneas, pero en este caso también él enseñó un poco la idea de que se puede llegar a crear como una comunidad de obras de manera, digamos, pues incidental. Por ejemplo, en el caso mismo de Batman, ¿no? Del asilo de Arkham, pues Arkham toda la vida te suena como siniestro ya de por sí, ¿no? Porque bueno, que ahí era donde estaba el Joker, donde estaba no sé quién, y siempre se fugaban y tal. Y luego un día descubres que resulta que era una ciudad maldita que se había inventado este hombre, y los autores lo tomaron. En ese sentido, yo creo que la aportación fundamental fue, por un lado, la idea eso de crear determinados tópicos, determinados conceptos que están ahí y que puede usar cualquiera, porque tú si llamas a algo Arkham, no te va a denunciar nadie, pero ahora si llamas a algo, pues yo qué sé, Tierra Media, pues vas a tener un problema, seguramente te va a caer una demanda. Y después la idea de que la literatura sirve para algo más, es decir, puedes contar o hacer razonar a la gente maneras distintas de entender el mundo y de proyectar al propio autor, aunque él, por ejemplo, siempre estuvo en contra de esto. Él en ese sentido era muy a lo Edgar Allan Poe. Decía que no, la literatura es literatura y nada de ser educativa ni nada parecido. La literatura es literatura, y el que quiera educación, a la escuela. Sí, bueno, los creadores de Batman y bueno, los diferentes escritores acertaron quizás con Arkham y, por ejemplo, con la ciudad de Gotham, no inventada para el nombre, utilizaron el nombre de una joyería que se habían encontrado en el listín. Ahí sí que fue más casual, no como en el caso de Arkham, no. Que estaba más rebuscado. Eso no lo sabía. Sabía que Gotham tiene Poe algún escrito sobre los gotamitas. Sí. Que era como se llamaba despectivamente a los habitantes de Nueva York. Bueno, pues si no me equivoco, en principio lo encontraron en un listín, encontraron el nombre y les gustó. Sí, y demás. Creo que venía de unos pantalones, una especie de polainas raras que usaban los colonos holandeses, y a los neoyorquinos los llamaban Gotham, por ese tipo de vestido, y seguramente pues habría una joyería que tomó ese nombre. Sí. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por recomendar este H.P. Lovecraft, El Caminante de Providence, y darte las gracias por acercarnos a este autor y su mundo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Cósmico, inabarcables monstruos informes de kilómetros de tamaño, extraños cultos llamando al despertar del Cthulhu, protagonizados por los últimos reductos de pueblos aún no civilizados por el colonialismo. restos de culturas perdidas, anteriores a la llegada del todopoderoso hombre blanco y anglosajón, que juguetean con un mal que amenaza con destruir el imperio civilizatorio. Y junto a ellos, las clases más pobres de la campiña occidental, todos sucios, despatriados, desordenados e ignorantes. Un mal que conspira desde las sombras para destruir nuestro mundo. Racismo, New Age, fascismo y conspiración. Y por supuesto, una verdad que se nos oculta a los que creemos estar del lado de los vencedores y pulcros conquistadores, y queremos reivindicar nuestros derechos de conquista. Aunque quizá la hidra de las mil cabezas, Calibán, el Leviatán informe, seamos nosotros. Quizá seamos nosotras las fuerzas destructoras y creadoras, hasta ahora domesticadas. Quizá seamos nosotras las que estamos dormidas. En el año 2017 la economía mundial se ha colapsado. Escasean la comida, los recursos naturales y el petróleo. Un estado policía dividido en zonas paramilitares impone su ley con mano de hierro. La televisión es controlada por el Estado y un sádico concurso llamado Perseguido se ha convertido en el programa más popular de la historia.